fantástico desarrollado por la Legión en el campamento Alvarez de Sotomayor, de Viator, en Almería. Informa Carlos Juan. Los asistentes a esta actividad han presenciado la organización de un puesto de mando operativo y la operación de rescate por tierra y aire con el apoyo de helicópteros de un ciudadano español en territorio hostil. También han visitado instalaciones fijas de la base de la Legión, la sala de tiro y las instalaciones de adiestramiento en desactivación de explosivos de uso común en las insurgencias activas en diferentes regiones del mundo. Raimundo Rodríguez Roca es teniente coronel, jefe del Estado Mayor de la Brigada de la Legión. Es una oportunidad para explicarle el día a día de cómo trabajamos, cómo se trabaja por objetivos, cuál es nuestra planificación, qué tratamos de alcanzar, y la dificultad de trabajar con muchísima gente de una organización que tratan de alcanzar un objetivo común y una misión común entre todos, ¿no? El jefe de Estado Mayor ha valorado también la presencia de periodistas especializados, previamente autorizados, en las bases del ejército español en países extranjeros en el transcurso de las misiones internacionales en las que participa nuestro país. Esa presencia poco habitual hasta ahora aporta conocimiento al ciudadano sobre las actividades de las Fuerzas Armadas en misiones de paz. En los deportes, el Málaga perdió en Getafe el resultado definitivo 1-0 para el conjunto madrileño. El Barcelona, el líder de primera división, se ha impuesto al Athletic por 5-1. Ya hasta ahora comienza en el Bernabéu el derbi Real Madrid-Atlético. En segunda división, resultado definitivo, Córdoba 0, Jerez 0. Son las 10:03. La información más útil para el fin de semana en RAI. Radio Andalucía Información. RAI. Radio Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. El Ayuntamiento de Los Barrios ha decretado 3 días de luto oficial y que las banderas ondeen a media asta en señal de luto por la niña de 5 años que ha fallecido este sábado tras caerle encima una barra móvil de bar en el interior de un polideportivo. Ha sucedido en la pedanía de Palmones, una pedanía de Los Barrios, en Cádiz. El trágico suceso ha sacudido la jornada de este sábado en esa tranquila localidad gaditana. La Guardia Civil ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos y ha precintado el polideportivo. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha justificado la no revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC de noviembre como una decisión de responsabilidad en un momento difícil para España, en el que ha dicho la prioridad es cumplir con los objetivos de déficit público pactado con Bruselas. Los ciudadanos saben que este gobierno, con responsabilidad y también con compromiso, está pidiendo mayores esfuerzos a los que más posibilidades tienen y menos esfuerzos a aquellos que son más vulnerables, que son los